Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Okay. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Roger, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Estamos pensando, ¿cómo suena Suecia? Es como un pequeño repaso musical de la movida sueca para que te levantes minitas cuando vayas allá. Y se llama Go Right Ahead, es más de lo mismo en realidad, pero ¿qué importa? Si es bueno, que sea siempre igual, ¿no? Y es momento del lanzamiento de la semana, en este caso. Estamos hablando de la gente de Pontiac, que sacó un disco que se llama Eco Ono. No es Yoko Ono, es Eco Ono. Que vamos a escuchar Royal Colors, el tema, uno de los temas más stoner de este disco, que está, como les contaba antes, entre el desierto y la lisergia, entre el stoner y la psicodelia. Que el tema con el que vamos a cerrar el disco es un tema cantado por Claudio Gabis. El tema se llama Si Hubiera Sabido, y ahora entendemos por qué Gabis toca la guitarra y no canta. Igual, escuchen la canción. Claudio Gabis y La Pesada, se los hemos presentado hoy, lo hemos sacado de la bóveda para ustedes. Si Hubiera Sabido se llama este tema. Ahora sé cómo quiero vivir. Mis bolsillos pueden estar en cero. Sí. Esto es hip hop cantado en Yiddish. Escucha. Bueno, justo la parte instrumental, ¿no? Pero ahí viene. Pero acá se luce el DJ, ¿eh? Escuchan el scratching. ¿Puedo contar un chiste en el medio cortito? Los beats. ¿Cómo se llama? Un chiste de Diego Mancusi. ¿Cómo se llama eso que hace ruido mientras vos querés escuchar los instrumentos? No sé. Rapero. Ahí está, ¿eh? Se viene alto scratching. El rap en inch. El hoy tiene que estar. El hoy, hoy, hoy. Hoy va a decir. Hoy, hoy, hoy, hoy. Es el equipo de Ramón. Usted, Cristian Chemino Rodríguez, que me ponga un pañuelito de seda a los Sergio Pangaro. A los Sergio Pangaro. ¿Qué más le dije? ¿Que tome qué? Falopa. Ah, no, eso no era. Chili. No sé, le dije muchas. Leche caliente. Le dije muchas cosas. Pero tomé como que era una provocación. No, rebardero. Pero vos querés decir que no te hizo caso a ninguna. Sos como la madre, claro, de todos no, nosotros. No. Todo esto iba a cuenta de que le dije, entre todas esas cosas, que siempre arrancábamos 22.05, y arrancamos 22.07. Mira. Así que... Salí para cualquier lado, entonces. Salió para cualquier lado. Y no se me puso el pañuelito de seda. Así que todo mal con usted. Esto... Que seguramente le quedaría muy bien, además, el pañuelito de seda. Ese es el problema. Pero no puedo ser un dandy. Yo voy a comprar al chino. ¿Cómo va Pángaro al chino, por ejemplo? Pángaro. Va vestido así de hopo y de traje al chino. Sí, tira bailando. Entra bailando. Pángaro debe tener de esos bastones que en la, cuando le sacás la punta tiene un puñal, ¿viste? Probablemente. Esto es todo lo contrario. Les contaba, 22.08 en este momento. Mi nombre es Rodrigo Ramos. Nunca me presento, creo que de los 11 programas, este es el número 11. Es la segunda vez que me presento, así que me nombraré varias veces. Hola, Rodrigo. Rodrigo Ramos es mi nombre. Quien acaba de hablar es el señor David Irigoyen Boimbasser. ¿Cómo le va? Como a su derecha ya instalado. Boimbasser. Boimbasser. Bueno. Te maté. De repente me tiré. Gente de la CIDE, ¿viste? Vos necesitás tener un judío acá, claro, en el estudio, claro. I need ayudas. Jiu-Jitsu. Sí. Cristian Chumino Rodríguez, de la República Separatista de Uruguay. Averiado. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy con mucha tos, así que si escuchan de fondo uno que sí está muriendo en vivo y en directo, soy yo. Así que una vez... es una de las bandas que trajo Cristian. Tal vez sea el último programa. No es un efecto, señora. No quiere ecualizar su radiotransmisor. Porque... No, la banda que trajo hoy suena peor que mi tos todavía. Así buenísimo. Que, porque es el señor Cristian Chumino Rodríguez tosiendo. Y quien se reincorpora a la mesa de todo lo contrario, después de una jornada apoteótica, reveladora y erótica, es el señor Andrew Dobbett Pirot. Buenas noches. Rodrigo Ezra Ramos. Podríamos poner un piolín acá y que vaya tirándose un avión, por ejemplo. Sí, sí. Podemos hacer playback también, sí, venir grabados y tiramos nuestras intervenciones grabadas. Es una de las ideas que se me ocurrió la semana pasada. Sí, igual no me digas más Ezra, porque Ezra no es mi segundo nombre, mi segundo nombre es Ezequiel. Bueno, apellido. Ay. Tampoco, ¿no? Ezra es como un pseudónimo. Acrónimo. Es un acrónimo. No sé. Claro. Porque ya pasó que me has presentado ante gente como Rodrigo Ezra y es raro. Es raro. Malísimo. Bueno, basta. No se pueden comunicar con nosotros a @radioTLC, pueden entrar al Facebook en todo lo contrario, @CíclopeRadio. Ponga orden, en Cíclope Radio. Estoy intentando, pero se hace muy difícil. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, decía un gran cantante. Mentira. No es un gran cantante. Y, no, bueno, pero yo quiero aclarar que pensaba que era su apellido en serio. Pensaba hasta hace 10 segundos. Ezra Ramos. Claro, apellido compuesto. Chumino Rodríguez, Dobbett Pirot. Bueno, claro, digo, bueno, son todos de doble apellido, menos yo. Irigoyen Boimbasser. Irigoyen Boimbasser. Y ya también pueden mandarnos un mail, pero bueno, si quieren. A @todolocontrario.com.ar. Y tenemos regalitos, como siempre. Como siempre, como todas las semanas, la Arcade Adventures. Las Arcade Adventures que se hace en el especial. Especial de Miguel de jamón y queso. Triple de jamón y queso. Córdoba, esquina Julián Álvarez. Córdoba 4391, si no me equivoco. Como siempre, organizado por la gente de Scatter Record, que muy gentilmente nos cede dos pares de entradas para el primero que tuitee el apellido de Ezra. El primero que tuitee Ezra a todo lo contrario. Claro, hashtag todo lo contrario, pones Ezra. Y listo. Y te llevas dos pares de entradas. No, el primer par de entradas. El primer par de entradas. El segundo se lo llevará a otra persona. Sí, el segundo es nuestro. Porque tocan buenas bandas esta vez. Sí, tocan buenas bandas. Tocan los Fujimoris, tocan los Lenguas y Círculo Polar Anárquico. No una puedo banda creer, muy interesante. No puedo creer cómo me acordé todos los nombres. Terrible, ¿no? Sin leer. ¿Qué pasa sin leer? Sin leer. Porque usted no se da cuenta, señora, señor, que está en su casa, en su laptop, en su notebook. Pero no lo leí. No lo leyó de verdad, ¿eh? Nosotros de doble apellido somos más inteligentes. Somos más inteligentes, totalmente. No, mi segundo apellido para ser Ramos Bula. Bula es el apellido de mi Bula. Madre. ¿Cuándo es el Arcade Adventure? Porque nunca lo decimos. El Arcade Adventure será este día jueves. Jueves. A partir de las... El flyer dice 23 horas. Vos caete un rato antes. Sí, porque hay tres bandas. Claro, para apoltronarte bien. Para tirar un fichín. Para tirarte un paso. Así que vamos a escuchar a una de las bandas que se va a estar presentando este día jueves a partir de las 23. Es la banda que abre la fecha. Sí. Se llama Círculo Polar Anárquico. Todos sus discos se pueden descargar en su Bandcamp, que es círculopolaranárquico.bandcamp.com. Y de su último disco vamos a escuchar una muy bonita canción. Se llama Estocolmo. Pero algo no está bien. que toques en Estocolmo y en otras ciudades frías, donde se aburren de todo, así es la melancolía. Potencializaron y se hicieron canción, pero esto no está bien. Te sentís tan raro desde que lograste estrellar. Escuchanos a arroba radio TLC o a el hashtag todo lo contrario, como vos prefieras, y ganate dos pares de entradas para la Arcade Adventures de este jueves, donde va a estar Círculo por el Anárquico, y en la fecha va a estar cerrando la de Fujimoris, otra banda muy interesante. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en arroba radio TLC y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Say something about somebody we all sort of knew or felt we knew that passed away recently. To flash back a bit, used to be that Colorado was overrun with horrible country rock when I was a teenager. Firefall lived in Boulder. Sharing a town with them was quite nauseating. Hey, Stephen Stills lives here now. Cool. Joni Mitchell and Joe Walsh are moving to town. Country rock and jazz fusion were just forced on everybody. Cállese, señor. Cállese. Abuelo. El señor que escuchamos ahí, antes que estos irrespetuosos hablen arriba, el señor Chelo Biafra, recital que pasó este fin de semana por la ciudad de Buenos Aires. No lo digas triste, decilo contento. Lo digo contento, lo digo feliz, porque el señor Chelo Biafra una vez más me cogió el cerebro. Así, dicho mal y pronto. No, yo quiero hacer este parate así especial para nombrar a Chelo Biafra, señor de 54 años, el único punk coherente que queda en la tierra. Sí, el único punk. Que, nada, el show, terrible show, un tipo que se pasó todo el recital hablando en castellano para que la gente lo entienda, dando su mensaje de siempre, su mensaje político, su mensaje de bajada de línea. Sí, cómo se llama la banda, mal, de hecho. Ese señor Chelo Biafra de Guantánamo School of Medicine. Guantánamo School of Medicine, mira. Y, nada, o sea, es... Yo creo que una persona mayor de los que estamos acostumbrados a ver recitales de rock, el único que me ha volado hace mucho la cabeza que ha sido Iggy Pop, cuando vino los Estuches, que era como terrible, pero Iggy Pop ya sabemos cómo es. Y Chelo Biafra en el 2010 fue increíble, fue como wow. Y ahora en Niceto, lugar mucho más chico, también. Es un tipo que se tiró como 5 veces al público. Hablamos de un señor de 54 años con 100 kilos, sí, 95 kilos. Un señor grandote. Gigante. Y no paró nunca, nunca, nunca. ¿Nunca paró de hablar? No, cada tema lo presentaba en su idioma, en su bullshit español, lo retrataba un poco, contaba de qué iba. Vi varios cuerpos en oleando encima del público. ¿Fue tu cuerpo en algún momento ese? No, yo terminé abrazado, no sé, porque hay como un caño ahora que se ve que la finalizaban a bailar ahí. Yo terminé agarrado ese caño por gritando. Club 69. Claro. Agarrado ese caño gritando y nada, no, fue como así para mí. Ahora. Así estoy ahora. Fue para mí el show del año, va a ser el show del año, estoy seguro, porque yo lo vi a Fralis otra vez. Entonces, porque se me encanta, quería traerlo acá a Colisión y para poner un tema del último disco, justamente, un EP que salió hace poco. Son seis temas. Así que vamos a escuchar un poquito de Yo lo vi a Fran de Guantánamo School of Medicine y el tema se llama Invention of the Mind Snatchers. Vamos con eso. Were frightened out of their wits. They thought there was a war going on. terminando el señor Yellow Biafran de Guantánamo, School of Medicine, los nuevos de Kennedy también. Invasion of the Mind's Nature se llama el tema. Más lindo ahora, canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verde. Cíclope Radio. Así suena ahora, señores, el lanzamiento que vamos a presentarles hoy. Un disco que salió ayer en todo el mundo, en la esfera del mundo mundial. Salió ayer el nuevo disco de una banda que siempre es promisoria en sus lanzamientos. Siempre es interesante escucharlos. De Mars Volta son estos dos muchachos del afro, que ya no tienen más afro. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios se presenta claramente en el sonido. Escuchen, si no, esta canción se llama In Absentia. No es el disco de Porcupine Tree. Y es una forma muy rara de escucharlos a los Mars Volta. Uno está acostumbrado a la cosa medio latinosa, medio Santana, ¿sí? Progresiva. Pero bueno, acá lo que hay es totalmente, diametralmente distinto. Y eso hace que sea el disco más raro de los Mars Volta. Lo cual es un montón, ¿no? O sea, es mucho decir. Yo estaba tosiendo, perdón que me meta ahora. El tema del afro, ¿la van a usar como Metallica que se vendieron porque se cortaron el afro? No sé, vos sabés que va a ser muy raro. Yo no los vi, los vi en videos, pero es muy raro verlos sin el afro, ¿viste? Porque es una cosa. Igual supongo que ahora que se juntó The Drive-In se van a dejar el afro de vuelta por, claro, la nostalgia y porque eso trae plata. Igual, ¿qué? Perdón que te pinche de dos, pero con At The Drive-In no va a pasar nada. No, se juntan a abren la bolsa de dólares, van por los festivales del mundo y se separan, eso ya se sabe. Igual que vengan, Es sabido, ojalá que vengan, pero lo veo muy difícil porque van a ser temporada de festivales europeos, que eso trae un dinero interesante, y si vienen acá nos van a hacer el toto. Ah, que ponga plata y vamos nosotros, entonces. Pero bueno, estamos hablando en esta oportunidad de Nocturniquet, así se llama el disco que salió ayer, editado por Warner. Primer disco de los Mars Volta en 3 años, una cosa absolutamente inédita. También es el primer disco en el que no está ni Frusciante tocando. Es verdad. Ni Ike Owens, el tecladista negro, sí, que la rompe toda, el de los Free Moral Agents. Tampoco hay viento, no hay percusiones, no hay nada. Lo que hay, según Cedric Zavala, el cantante, dijo en una entrevista antes de que saliera el disco, es Future Punk. Es la visión de los Mars Volta de lo que va a ser el punk, supuestamente, de aquí al futuro. Se puede, acá en In Absentia no se escucha, pero mira, poneme el tema, poneme Dyslexicon, que es uno de los temas más veloces, si se quiere, de este disco. De todas maneras, un disco muy raro. Escucha un poquito. Sí. Ahí hay un poquito de groove. El batero es nuevo también. Es de Anthony Parks. Ya no está más el negro Thomas Pridgen, que vino acá a Argentina y todos pudimos ver cómo la descosía. Está de Anthony Parks, que también es un muy buen batero. Es el primer disco en el que graba de Anthony. El disco tiene una historia bastante rara, porque supuestamente Omar Rodríguez lo tenía terminado en 2009, cuando habían terminado de mezclar Octahedron. Ya, como saben ustedes, él hace un montón de discos, ya tenía listo este disco. Se lo dio a Cedric para que haga las letras del disco, y Cedric tardó un año. Al año, fue Omar y le dijo, loco, ¿por qué no te copás? Pará, igual en el medio Omar no estuvo. Porro, mejor. Omar no estuvo, no, no estuvo Omar al pedo. No estuvo al pedo. Entre este disco y el anterior de los Mars Volta hizo 12 discos solistas y 2 películas. Hizo The Sentimental Engine Slayer y Los Chidos. Y dos películas. Y ninguna paja. No, y Ximena Sariñana. Que eso también es un must. Pero bueno, un año tardó. Es como el hermano productivo, ¿viste? Tenés un hermano productivo y un larva. Claro, y el larva, exactamente. Bueno, un año. Yo lo banco porque tiene doble apellido. Se pelearon Omar Rodríguez y Cedric Wexler, porque se pelearon mal, parece. Y parece que dijeron, bueno, listo, está, dijo Cedric, me voy a poner las pilas. Bueno, otro año más tardó en hacer las letras del paquero. Y el disco estuvo terminado en 2011. Warner se los postergó por una cuestión de que Warner para ellos no era una prioridad comercial. Putos. Warner, para Warner no era una prioridad comercial. Pero esto no solo influyó en que no pueda salir el disco, sino en que Mars Volta tampoco pueda salir a tocar. Porque claro, Mars Volta tiene una comitiva bastante grande, o sea, son como 10. Y no había plata para eso. Igual, ¿cuándo vino acá? no les pasaba. Y en vino a presentar Octaedron en 2009-2010. ¿Cómo no pasa el tiempo, che? Pasa un montón, ¿viste? Y vinieron con Thomas Pridgen, con la formación un poco más extendida. Todavía estaba Ike Owen. Y entonces, bueno, hubo que salir a tocar. Y salió a tocar Omar Rodríguez, que sí tenía con sus múltiples discos un currito más o menos establecido. Y en el medio lo llamó a Cedric y presentaban, así como Omar Rodríguez Group, las canciones que ahora forman parte de este Nocturniquet. Así que le encontraron una beta interesante. Y después, imagínate, cuando se juntó a The Drive In, Warner dijo: listo, ahora sí son una prioridad ustedes, Mar Volta. Vamos a sacar su disco ya. Así que ahí está Nocturniquet, que como dije salió el lunes. Es el primer disco de los Mar Volta en 3 años. En el medio, 12 discos solistas de Omar Rodríguez. Omar Rodríguez López. Omar Rodríguez López. Lo mejorcito de Omar Rodríguez López solo me parece que es Sepulcros de Miel. Muy bueno Sepulcros de Miel. Está muy bueno Kryptomnicia con Zach Hill de Hela. Pero sí, ese es anterior a Octaedron. Se editaron oficialmente los simples que habían sacado en con, la JSL sí. Series con John Frusciante, que están muy bien también. Son dos discos de guitarrita. Sí. Y el muchacho en cuestión ha pasado también, como lo ha hecho los Mar Volta ahora, de la cosa más zapada y volada a una cosa más cancionera. Los discos con Ximena Sariñana son bastante más cancioneros. Bueno, para quien no la conoce, Ximena Sariñana, aparte de ser la novia de Omar Rodríguez López, es una actriz y cantante mexicana. Que está muy buena. Del palo, se quiere, la generación de Natalia Lafourcade. Sí, sí, un poco más oscura. Sí, una símil Loli Molina acá, menos ponele, pop. Ponele. Menos pop. Yo quiero saber cuántos Lito Nevia le pones a este disco. Al disco de los Mar Volta le pongo 2 Lito Nevias y medio. ¿Sobre 5? Sobre 5. Porque Lito es muy grande. Entonces hay que tener bueno. ¿Puedo poner el tema de la Pochka? Puede poner la Pochka. Escuchemos la Pochka, que está muy bueno también. Ese tema que sugiere una cuestión. Varios de los temas sugieren una cuestión de influencias de La Naranja Mecánica, ¿no? Moloch Walker, la Pochka. Veda Maladí, todos temas en el idioma de La Naranja Mecánica. Tuvo 2 años para hacer la letra al guacho y agarró un libro y sacó todo ahí, ¿no? Sin embargo, mira, a eso iba, mira, las influencias de las letras son muy interesantes porque el muchacho dice que es como un disco conceptual sobre cómo debemos vivir la vida como el arte. Está inspirado en el mito griego de Giacintos y en Solomon Grandi, que es una cancioncita para chicos, que es esa que dice: Born on a Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, grew once on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grandi. Es como el círculo de la vida en una semana. Y eso, como medio cristiano, ¿no? Es muy raro, aparte. Supuestamente. ¿Querés cantar de vuelta? Hacemos palmas, le ponemos un saludo. No, gracias. Sí, dale. No, vamos. Dale, animate. De vuelta, bueno, de vuelta. Vamos ahí. 1, 2, subiste las palmas, ¿eh? Solomon Grandi. 3. Solomon Grandi, born on a Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, grew until Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grandi. Vamos. Así se llama Solomon Grandi. Muy bien. Ahora vamos a cerrar este disco, que es una obra conceptual sobre la vida y cómo todos debemos vivir la vida como arte y disfrutarla por lo que es, con una de las canciones más potentes de un disco raro, medio cercano al industrial y a un post-punk así medio tipo Peel. Moloch Walker se llama y es un temazo. Así que ya sabés, ya anda dando vueltas por ahí Nocturnic, el nuevo disco de Mars Volta. Andás a ver si se va a editar acá en Argentina, pero si se va a editar, se va a editar en un tiempito. Lo podés buscar en algún blog del palo, seguramente. Esto es Moloch Walker. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos al espacio noticiario de Todo lo Contrario. Comenzamos un festival de la hostia. El famoso festival español Benicàssim se realizará durante la segunda semana de julio y confirmó recientemente a bandas como New Order, Crystal Castles, The Vaccines, Noel Gallagher's High Flying Birds, Bob Dylan y a los totalmente enormes extinguidos dinosaurios. Que no se sabe bien si es una banda real o si es una forma de anunciar la gira de los 50 años de los Stones. No More Shit. La banda australiana detrás de Are You Gonna Shit, Be My Girl. Shit, si no, bueno, no se entiende el chiste, boludo. Vámonos. No More Shit. ¿Otra vez, chicos? Vámonos. No More Shit. Pará. Vamos a hacerlo bien, boludo. Ya intento, cuando, pero pará. Cuando vos escuchás la cortina baja, hacen chistes difíciles. Entrás vos, ¿entendés? Hay que ser muy intelectual. Estoy enfermo, chicos, díganme con pasión. Vámonos. Dale, por favor. Ahora, No More Shit. Ahí está bien. Bravo, muy vamos, bien. Vamos, nene. La banda australiana detrás de Are You Gonna Be My Girl anunció en su sitio web que se han separado. Daríamos más detalles, pero dejamos de leer la gacetilla luego de la parte que dice: después de muchos años componiendo éxitos. Seguro, sí. Australianos, aparte. Como Cocodrilo Dandy. Chicos, esto es poco serio. Vamos con Andrew. La Dama y el Ratón. El artista electrónico Deadmau5 acusó a Madonna de glamorizar el uso de drogas en su nuevo álbum MDNA. Palabra, glamorizar. Glamorizar. ¿Qué mierda es glamorizar, boludo? No sé. Darle glamour. Yo me quedé con Deadmau5. Glamorizar. No es Deadmau5, Deadmau5. Sí, Deadmau5, pero es como el 5, que es como una S. Ah, pero qué pelotudo. Igual basta de Madonna, por basta Dios. De Madonna. Interna de la mujería. ¿Qué decía? La blonda se defendió explicando que es simplemente un acrónimo de su nombre y no una referencia al éxtasis, droga conocida como MDMA en los Estados Unidos. Esta disputa no tardó en atraer seguidores de uno y otro bando. Del lado de Madonna se alineó la banda de reggae María Juana, mientras que en el rincón del ratón se ubicó Lilita Carrió, sumando a su denuncia una conocida colonia para pibes. El loco es que nadie se debe reír de estos chistes nada más que nosotros. Sí, probablemente. Neil Young definió un disco y prepara otro. En su anunciada vuelta a los estudios con Crazy Horse, el canadiense anunció que grabará dos discos. El primero, ya anunciado para junio, tendrá como título Americana. Y a excepción del último track, que será God Save the Queen, inglés, contendrá canciones tradicionales de Estados Unidos. Se rumorea que este disco tiene el aporte del gobierno norteamericano, que antes habría sondeado a Leon Gieco para grabarlo, pero su cachet era muy elevado. Por eso vamos a escuchar del loquito lindo de Neil Young, Hey Hey My My. We'll be right back. De Neil Young nos está trayendo acá con Crazy Horse un clásico. Hey, My Mind. Más adelante tendremos el disco nuevo de esa americana con todos los temas relevantes. Que le dejó de gustar al señor Cristian Chumino Rodríguez. Esto es Hola por la Espalda. Es mi Porque se me canta. Es El Ciervo. Bajo cero. no se puede frenar a 140 kilómetros por hora. ¡Disparó! ¡Disparó! Sí, se me encantó poner Alan por la espalda, se me encantó poner El Ciervo desde su último disco Macumba. Más adelante vamos a seguir con la temática uruguaya, pero ahora viene el señor Cristian con una cosa rica, rica. Es un desierto. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Ese sonido hermoso que escuchamos ahí de genial, fondo. ¿Eh? Muy bueno. Ahí va, a ver, sube un poquito. Ahí podemos escuchar, si sí, así un alguien que sepa un poquito de música, tenemos una batería, a ver, subí un poquito de volumen, tenemos un teclado, y eso que hace guau, guau, guau, guau, guau, guau, es un vocoder. Es un vocoder, que para el que no sepa, vocoder es algo que sirve para sintetizar la voz. No es fonito. Claro, no, no es fonito. Un aparatito. Un aparatito que lo usó mucho Kraftwerk en los 70, que lo usó... Hay otro tema. Lo usa Daft Punk, lo usa Plastilina Motion, lo usa mucho. Claro, bueno, esta banda se llama Graba Graba Tape. Lo usó Bon Jovi. Bon Jovi. Esta banda se llama Graba Graba Tape, así como un guiño ramonero, Graba Graba Hey. A mí me gusta decir, cuando siempre me toca esta parte de esta sección de que no la puso nadie, que no la puso nadie, me gusta que todos googleen. Entonces todos en este momento vayan y googleen la foto de los Graba Graba Tape. No me apagues la música. Graba Graba Tape. Y van a ver, cuando aparezcan las imágenes, dos tipos vestidos de blanco. Sí. Son con un traje rosa. Por dentro es como una especie de yeti maléfico. Sí, algo así. Son dos personajes hermosos. A mí me gusta. Miren, cuando todo. La Rolling Stone, todas las revistas sacan así rankings de la mejor cosa. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacerlo. Yo no puedo hacer lo mismo. Así que yo voy a decir en este mismo instante que los Graba Graba Tape son la mejor banda del mundo. Decirlo de nuevo. Los Graba Graba Tape son la mejor banda del mundo. Así, porque lo digo yo. Muy bien. La estética gore también en su artística. Ellos hacen. Es un electropunk limado, totalmente limado. Son dos españoles. Es una banda que salió en el 2004. Vestidos de yetis maléficos. Son como la versión bizarra de Daft Punk. Claro, una cosa así. Unos Daft Punk españoles que comen mucho molusco. Molusco. Y escucharon Los Ramones. Exacto, esa misma onda. Daft Punk, pero con sangre. Exactamente. ¿No? Y con gracia, porque así son más divertidos que los Daft Punk, te hacen los cibernéticos, tecnología. Uh-huh. Estos tienen un traje hecho en 10 minutos con un par de telas que encontraron tiradas en la calle, las lavaron un poquito. Y salieron a tocar. No sé, en su momento nadie sabía la personalidad, quiénes eran. Eran como una cosa muy misteriosa. Claro, una cosa muy misteriosa. Dan shows ya, bueno, están como en un impasse. Pero dan shows solamente media hora, porque dicen, no, hace mucho calor entre los trajes. Entonces tocan media hora nada más. Y esto, es al palo todo el show. Todo el tiempo una cosa indescriptible. Una que dice, como que también tiene como mucho humor, ¿no? Hay mucho humor dando vuelta en el ambiente, se nota. Sí. Y nada, como queda todo plasmado en los discos, en los temas. En los temas tienen un disco, un LP y tienen un par de EPs, ¿sí? El LP se llama Kurko Vaya y Groxman odian a Nirvana. No sé qué quiere decir, pero bueno. Pero bueno. Pero ahí va. Después con el tiempo se supo que, bueno, que uno de ellos. Es un señor que se llama Manuel Domada, que es un diseñador gráfico español, que tiene un sello que se llama Gesh Gesh o algo por el estilo, que edita muchas bandas así de este estilo. Mucha limadura de Madrid sale por el sello de este pibe. Bandas experimentales, noise y lo que sea. Y bueno, nada, ahora... Tienen nombres locos los temas. Sí, los nombres de los temas... Es una mezcla como de lo que contaba antes David, de Mars Volta con el lenguaje drugo, de La Naranja Mecánica, y como una mezcla de jeringoso... Es como su propio idioma, ¿no? Gangoso, claro. Catalán, ruso, drogado. Ya ni sé por qué tema vamos, pero lo esto que escuchamos antes fue... Minor Threat. Minor Threat, así como suena. Minor Threat. Teníamos también Maux, Funks, Duck Hawks, teníamos Orango Tango y Cha Cha Cha. Orango Tango y Cha Cha Cha fue anterior. Todos temas cortitos, aparte, ¿no? Pasa el minuto, los dos minutos la mayoría. Sí, el disco tiene alrededor de 20 temas y dura, nada, 25 minutos, con suerte. Uh-huh. El más largo creo que dura 2 minutos y medio, que es el que vamos a pasar después. Veo que tienen un cover. Vamos a pasar. No, el que vamos a pasar dura 1 minuto 14. 1 minuto 14. Hay un cover también en YouTube, si buscan. Hay un cover de Rage Against the Machine hecho así, con esta onda electroespacial española. Uh-huh. Y bueno, pero igual que más que yo les cuente, ustedes sepan ya esta noche, anótense, que descubrieron los Grava Tape, la mejor banda del mundo, según yo. Según yo, vamos a escuchar un tema que se llama Jaun Lumigas en los Ojos. Decilo de nuevo sin pausa, sin parar en medio. Jaun Lumigas en los Ojos. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. Agarrando resabios todavía del programa de punk acá, reutilizamos todo, reciclamos, reusamos. Vamos con Norah Jones. Sí, Norah Jones iba a estar en el programa de punk, pero no me dejó pasar el señor Cristian Chomino Rodríguez. Así que los dejo ahora con su banda de El Madmo, el proyecto medio punk de Norah Jones. Sí, ponele. Tema, sí, un cuarto, un décimo. En fin, Rock Your Balls Off. Rock your balls up, rock your balls up, rock your balls up, rock your balls up, rock your balls up. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Bueno, para hacerlo relativamente corto, vamos a nos vas a dar un placer a todos, vamos a decirlo así. Sí, paren la oreja, dejen lo que están haciendo en este momento. Esto que suena es una cortina nada más, es el quinto, vamos a hacer el dos al hilo y una después del cigarro, con temática rock 70s uruguayo, ¿sí? Vamos a arrancar cronológicamente, lo primero es el quinto, esta voz es la del Negro Rada, por supuesto, banda que compartía con Mateo, así que vamos a escuchar primero el quinto y Opus Alfa y después... Vos, chiquito, chiquita, que conoces un poquito la historia del rock uruguayo, vamos a ir con la banda que surge a partir de la disolución de los días de la gente de Opus Alfa. Acá se iba el nombre de la tarde. Opa. Dos temitas pegados, a la vuelta deberamos el tercero. Por los valles, so decirte que ya eres viejo. Quiere decirte que en pocos años tu vida se ha ido. Solo pobreza, poca felicidad. Tus manos curtidas por el trabajo. Ya no quieres más. Sin embargo, te veo nuevo, así como yo. Y aunque el tiempo es tu espejo, tienes años por seguir. Oh, padre. Sí, pasaron el quinto y Opus Alfa. El quinto y Opus Alfa, el quinto con Muy Lejos Te Vas y Opus Alfa con Padre. Lo que vamos a empezar a escuchar a partir de este momento se llama Días de Blues, la banda que surge a partir de la disolución de Opus Alfa en formato Power Trio, la base rítmica más voz, 70s, Uruguay. Cosas locas, lisérgicas. Candombe rock. Candombe rock. Hippie, no tan, termo. Sí, no es tan candombe mate rock. Mate con brownie. Ricardito. Pero está muy bueno, escúchenlo. Esto se llama Están Desubicados. Esto es Días de Blues. No podemos ensayar

Maybe I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. 'Cause when it comes to being lucky, she's cursed. When it comes to loving me, she's worse. But when it comes to being loved, she's first. That's how I know the first cut is the deepest. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. Qué mala onda que sos. No sé, estas cosas no se hacen. Igual, no, yo le vi a la cara de Cristian y creo que ya sabían quién había elegido esto. Sí, obvio, obvio, imposible no saberlo. Son Cat Stevens. Cat Stevens, por favor, lo escuchaba todos los días en mi niñez. Entonces las canciones mellizas, que todavía no tiene separador, pero algún día tendrá, cuando se nos ocurra algo. Para mí son dos canciones iguales. Totalmente iguales, son mellizas, choreo. Quizás lo de Cristian, que eran covers, admiten. Pero esto, vamos a decir, Fair Cast o Is the Deepest, escrito por Cat Stevens, es del 67. Y Girlfriend in a Coma de Smiths es del 87. 20 años después. Bueno, es considerada la obra cumbre del guitarrista de los Smiths, Johnny Marr. Yo diría que bueno, se subió a la suma valiéndose de la soga. No, tiene pero otras obras maestras. Sí, pero bueno, esta no es particularmente su obra maestra. Para ir conciso hacia el pie, que me puse a investigar, siempre me había sonado en el oído parecido y lo tenía anotado, dije, bueno, esta es la oportunidad de traerlo. Investigué un poquito más y me fui al ultimateguitar.com para ver los acordes y qué sé yo. Por ejemplo, Girlfriend in a Coma, I know it's serious, te digo los acordes. Sí. Sol, re, do, re, nuevamente, sol, de, re, do, re. En The First Cut... Me perdí, pero si vos lo decís... Es así, según dice, yo no soy un experto guitarrista, pero es lo yo que yo no soy un abogado de la gran ciudad. Claro. The First Cut is the Deepest es tal cual lo mismo, la única diferencia que en vez de ser sol, re, do, re, este es sol, re, do, re sostenido. Claro, es el más alto del sostenido. Claro, sostenido al chile. Incluso en la letra, en el estribillo, en uno dice, when it comes to being loved, she's the first, that's how I know. Y el otro en vez de comes le pone in a coma. Claro, que sí, suena sí, la sonoridad. I know it's serious. O sea, basta. I rest my case. Tal cual. Johnny Marr choreando a dos manos, literalmente. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces de esta mezcla entre Cat Stevens con el tema The First Cut is the Deepest. Un clásico. Y el temita de The Smiths, Girlfriend in a Coma. Aguante Cat Stevens, loco. Dios. Van a encontrar ahí las similitudes como un solo tema. I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. 'Cause when it comes to being lucky, she's cursed. When it comes to loving me, she's worse. Let me see her. Do you really? En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Ya está ubicado el señor Lucio De Caro. Muy buenas noches, buenas querido noches. No está aquí para hablar de Love, como en este caso yo, pero más adelante estaremos con él. Deme dos Amándolo. Minutos. Sí, deme dos minutos mientras Lucio saca un par de temas del amigo Arthur Lee con la guitarra y seguimos acá en Todo lo Contrario. ¿Puedo contar algo de esta canción? Se llama Alone Again Or. Obvio. Y que abre la bóveda, el disco de la bóveda del día de hoy, que si querés lo podés decir vos. Que es Forever Changes, el clásico de Love. El tema, en realidad, es de Brian McLean, que es el guitarrista de la... Claro. Lo canta Brian McLean. Sí. En las grabaciones lo grabó Brian McLean. Pero Arthur Lee, que grabó el backup... Por eso se escucha tan bajito la voz. Claro. Arthur Lee le bajó el pomito a Brian McLean y subió el suyo. Sí, de hecho, bueno, con... Un chanta, Arthur. Se peleó con todo después de este disco. Se pelea con todo, los echa. Brian McLean, aparte, era el manager de los Byrds. Ajá. Otra de las bandas que estaba... en boga, si quiere, en aquella época. Bueno, una de las tantas bandas que estaba pasando un gran momento. La movida psicodélica de San Francisco, que es básicamente de donde se ubica todo esto. Exactamente. Me está escupiendo el asado. Perdón, disculpe usted. Disculpe usted, no hablo más. Le iba a decir el chiste. ¡No dirijo más! Le iba a decir el chiste, corre el pie que me está pisando, pero bueno. Lo que les contábamos con David. Este disco sale después de Da Capo. Uno de los muy buenos discos que tiene. Muy lindo disco que tiene Love. Sin embargo, la bisagra termina siendo Forever Changes. Recordemos que Love, para quien no lo conoce, es la primera banda multiétnica del rock. Uh-huh. Que para fines de los 60, lo que quiso hacer Arthur Lee, el líder de la banda, era representar el momento que estaba pasando la juventud norteamericana. Dado que él sentía que lo que hoy llamamos pop barroco, que tenía Da Capo como principal estandarte, para 1967 realmente no representaba lo que pasaba. Uh-huh. Por eso lo que hizo Arthur Lee, que no solamente era el líder, era el principal compositor, el principal cantante, por eso le bajó el remo a Brian McLean. Y era el productor. Lo recagó. Claro, aparte, la canción es hermosa. Fue el productor de todo el material discográfico del grupo. Llevó adelante la grabación de Forever Changes, un disco que quedó en los anales del rock mundial, sin lugar a dudas. Los arreglos de Forever Changes tienen un poquito más que ver con lo que vino antes del disco que con lo que siguió. Porque a partir de Forever Changes y el gran éxito que tuvo este disco, la banda empezó a vivir altibajos, más que nada por los problemas que tenía Arthur Lee con las adicciones a las drogas y cosas por el estilo. De hecho, Arthur Lee pasa buena parte de su vida en la cárcel. ¿Cómo te gusta Brian McLean? Otro tema de otro Brian McLean. Sí, los primeros temas. Este es el tema 3 del disco. Se llama And More Again. Que también lo canta él. Y después tiene una Old Man, que es hermosa. Sí, bueno, este disco Forever Changes fue reeditado. ¿Sí? En CD por primera vez a principios de los 90. Y en 2003 fue reeditado en CD. Una versión que en realidad no es deluxe, porque no es un disco doble, pero viene con unas 5 o 6 pistas extra, que no solo tienen temas inéditos, sino que tienen tomas, tienen outtakes, donde se los escucha a ellos, sí, a los miembros de la banda, conversando y discutiendo y ensayando principios de canciones. Pero bueno, es la que se consigue acá en las disquerías, en las cuevas. Claro, así que está, muy está editado de Rhino. Está editado por la gente de Elektra, que también tiene buena parte de la discografía de los Doors. Uh-huh. Los temas que escuchamos inéditos son Hummingbirds y Wonder People, y las versiones alternativas que recién les contaba son las de You Set the Scene y Your Mind and I, Your Man and We Belong Together. Nuestras mentes pertenecemos juntas. Sí. También tiene lo que para mí es el primer rapeo de la historia, que lo vamos a escuchar ahora, cortito. Patras. Well, I remember when you used to look so good, and I did everything that I possibly could for you. Si eso no es el primer rapeo de la historia, año 1967, que venga Arthur Lee. Que venga Ice Cube y me lo discuta, que lo resolvemos a los tiros directamente. El gran Arthur. No sé si Dylan no rapeó antes, ¿no? Dylan rapeó, sí, ¿no? Con Subterranean Homesick Blues está ahí, ¿eh? Tiene como 64. Algo, ¿no? Está ahí, sí. Ahí va. Andan por ahí. El invitado y te pincha perdón, ¿eh? No. Te escupen el asado todos hoy, ¿eh? Agarró la escopeta de matar pajarito, boludo. Es más rico el asado escupido. Sí. Yo no digo nada porque de esto que banda no tiene distorsión, yo no sé mucho. Claro. No, vos querés distorsión, bueno, vamos a escuchar el tema completo de esta bóveda del día de hoy, que ya llega a su final, que es A House Is Not a Motel. Crítica a los pibes que se garchaban a cualquier pendejo. Claro. Porque tenía eso también Arthur Lee, no le cabía mucho lo que estaba pasando. Por eso la representación de Forever Changes, de lo que pasaba en Estados Unidos de fines de los 60, los 60 son solo 3 putos años nomás, dijo el poeta, tiene no solo que ver con una cuestión representativa, sino también con una parte crítica, independientemente de la experimentación con anfetaminas que tenía no solo Arthur Lee, sino también el resto de la banda. Lo que les decía, el último tema se llama A House Is Not a Motel y tira un par de frases que, independientemente de la crítica, son grandes verdades. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles, where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. We'll be right back. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Sí, acá estamos. Esto es Todo lo Contrario. Casi 11:30 de la noche. Estamos a 3 minutos de las 11:30. Lo que estás escuchando es Nikita Nippone, porque estamos en la amable, erótica, preciosa presencia del señor Lucio De Caro en nuestros estudios. Pelado que acompaña a un pelado. Él siempre nos envidia los pelos y, claro, y ahora tiene compañía. Bueno, muchas gracias por lo de erótica, sonso. Sí. Es el exceso de hormonas masculinas que tenemos, sí, los pelados. Me sangran los nipples. Claro. Si te lo digo. Hace falta una presencia femenina acá para cortar un poco del aire, ¿no? No, para eso está Cristian. Le maquillan a mí después un rato. Le quedan muy bien las pelucas. Es el after programa, ¿no? Claro. Sí, de eso en realidad no solemos hablar mucho el aire, pero bueno, no importa. Bueno, hoy porque estás vos, tonto. Bueno, estamos con Lucio porque él va a estar presentándose junto a la gente de Valle de Muñecas. Ay, no, porque es un copado. Y además, claro, va a estar presentándose. Obviamente. Pero usted no me deja terminar. Ay, está bien. Irigoyen Boimbasser. Son las bellezas griegas estas dos. Sí, tremendas. Somos tremendas. Yo tengo mejores tetas igual. Sí, obvio. Las Hipolitakis, claro. Contanos un poquito de la fecha que va a estar haciendo con la gente con el Mansa ahí en Valle de Muñecas, en Niceto. Con Mansa, gran amigo, gran productor. Gran productor. Sí, vamos a estar tocando este domingo 1 de abril. Sí. Acuérdense que el lunes es feriado. El lunes es feriado. Trasnochar si quieren. Lo vengo chiveando, viste, el preferiado. Ya busqué todos los sinónimos para anunciar que el lunes es feriado. Que se pueden quedar hasta tarde. Quedar hasta tarde, loco, ¿entendés? Y pueden salir sin culpa. Así que, trabajadores. Sí, al principio nos asustaba un poco, viste, como esa cosa de la de tantos feriados juntos, que hay bastante gente que se va, sí, se lo claro. toma, pero yo creo que va a andar bien. Y va a andar bien porque martes y miércoles al final no son feriados. No son feriados, sí. Y claro. Hay que quedarse acá, clavarse esos 2 días al pedo. Hay que clavarse. Hay una gente que se va, pero hay otra que se va después, así que. No, aparte. Claro. Hay otra que no se va. El jueves no, y se aparte trabaja la, también, así sí, que. Y la fecha yo creo que también tiene su atractivo sí. particular, digamos, son dos bandas que vienen. Que venimos tocando hace bastante, estamos con discos nuevos, los dos semi-nuevos, bueno, Nikita, sí, desde marzo del 2011. Claro, del año pasado. Sí, viste que los discos ahora tienen como ciclos más cortos, los ciclos, ¿no? son como, más claros, más breves. Ya no, casi no importan los discos, ¿no? el de ustedes, como, porque en una oración duró como 4 años. Sí, bueno, lo hicimos durar, digamos. Lo hicieron durar 4 años. No es que duró, ¿no? claro. Se nos acabó la pólvora por un tiempo. Pero bueno, pero en el medio tuvieron el proyecto con Andrés, con Calamaro. En el medio tuvimos el proyecto con Andrés, sí. Pero eso fue muy pegado a la salida del extranjero, como que lo hicimos claro. todos juntos ahí en 2010-2011. Y sacamos el extranjero en marzo del año pasado, que es el disco que todavía seguimos presentando, pero ya estamos grabando cosas nuevas, ¿no? ¿Se va a poder comprar en el show el extranjero? Por supuesto, sí. Cómprenlo. Y se consigue. Y se consigue en las disquerías del ramo. En la disquería, en tu disquería amiga, como decía. Que ahora ya son cada vez más enemigas. Todo caro, cada vez hay menos. Y bueno, discos, pero loco, escucha, es lo único que pueden hacer para mantenerse. Acá el único enemigo es Moreno. Que no frena los discos en la aduana. Cierto, loco, tal cual, boludo. No hay modelo que se soporte. Si te metes a los melómanos en contra, maestra, vas a perder, loco. Se te va todo el día, o te hacemos un piquete en la puerta de Niceto Club. Y la puerta de Niceto Club. Van a tener que lidiar ahí con los patoas que no son muy amables. Y bueno, nada, estamos presentando eso con nuestros amigos de Valle, que son un. La grilla completa, como es, ¿quién arranca? Arranca Tu Luz. Gran banda también. Gran banda. ¿Cómo qué hora? Muy recomendable. A las 9 de la noche puntual, ¿viste? Uh-huh. Niceto súper puntual. Sí, porque te rajan después. Pues te rajan, después te echan. No, porque hay una fiesta después, la Undertones, así que también se pueden quedar los que vienen, ¿no? Así, obvio. Sí. ¿El after de Nikita, cuándo y dónde es después de Niceto? ¿Ese mismo en Undertones o se van a...? No, nosotros somos muy así de chori por costanera, pinta. Muy así, bien. Somos así de popular. Joda loca, loco. Claro. La rompen. La rompemos en la costanera. Entonces, ¿viste? Viene Toulouse. Toulouse, después tocamos nosotros y cierra Valle de Muñecas Y después vamos a repetir una fecha más adelante. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es la pelea por la cartelera, como las vedettes? No, fue un trato de caballeros, ¿viste? No, la verdad que no. Como que hablamos y dijimos, mirá, la verdad que los dos estamos en la misma, metemos más o menos la misma cantidad de gente, tenemos la misma prensa, todo. Entonces no había, como no era tan claro como si tocásemos con, no sé, Masacre, ponele. Claro. ¿Entendés? Entonces. Ahí a Masacre le decías, bueno, vos abrís antes de Toulouse. Déjame el escenario caliente. Masacre, Toulouse, nosotros. Déjame el escenario caliente porque nosotros rockeamos mucho más. Claro. No es este parlante, este no lo toqué porque es mío. Claro. Traigan su backline, viste, era como así, ¿no? Y finalmente llegamos a ese acuerdo, que íbamos a hacer dos fechas y en una cerraban ellos y en otra nosotros. Así que en medio, ese es el plan de este año, un poco con ellos. Y bueno, después, por supuesto. La agenda de cada uno. El 20 de abril tocamos en Temperley. También tenemos en las fiestas Surfer Rosa. Estamos por cerrar un toque también en La Clandestina, en Groove. Eso está bueno también. A lo mejor nos toca con Masacre, boludo. A lo mejor nos toca con Masacre y vos acabas de decirle que no traigan backline. En teoría, Masacre. Así que, les adelanto, loco, si tocamos con ustedes. Por favor, vayan consiguiendo los. En teoría, Masacre tocaba en La Trastienda y paraba de tocar por 6 meses. No sé si en La Trastienda. Porque en La Trastienda te tocaba unas por mes. No sé, no, era un augur, digamos. Claro. Pero. Y nada, qué sé yo, armando la agenda este año. Y estamos grabando precisamente con Mansa un par de temas en nuestro estudio, porque tenemos un estudio propio muy lindo, vintallero, con la gente de dinero. La gente de dinero, y bueno, claro, bueno, con todas nuestras giras, viste, fuimos juntando plata y sobre todo en el exterior, que nos pagan en euros y en libras esterlinas. Pero invierten en el país. Y algunos en oro, pero lo traemos acá, ¿no? Claro. ¿Sí? Y terminamos comprándonos un estudio multimillonario, digamos, ¿entendés? Que reíste de en una COVID. Casona en Becar, ¿entendés? Claro. Sí. Viene Luz Bola del Indio y el estudio de Nikita. Claro, exacto. ¿Y sí, esos temas van para dónde? En realidad le faltó, en ese ranking estaba segundo Nikita, pero bueno, al final. Claro. Nos pidieron que nos saquen, ¿no? Claro. Terminamos. Llamaste con tus abogados. Sí, hablé con quedaba mal, viste, como que no quería estar ahí al lado del Indio, ¿no? Es que, como el Indio que se quedó. Dos pelados, ¿no? Dos pelados juntos queda feo en una revista, viste, como que parecen dos cachetes de culo, claro. Entonces, claro, exactamente. Entonces, pues están grabando, volvamos grabando, volvamos, nos ramificamos, viste, siempre que hablo de mi pelada termino en cualquiera, boludo, sí. Así que ¿grabaron cuántos temas dijiste? ¿Cuatro? No, estamos grabando un tema por vez, viste, como decía hoy. La verdad que mandarse a hacer un disco hoy es un proceso muy largo, bastante tedioso, te sale mucha guita, para al final terminar vendiendo uno o dos temas. Entonces, ¿por qué no grabar uno o dos temas? Claro, lo van a subir a Bandcamp o una cosa así. Claro, vamos a regalarlo, ir subiendo temas y en el momento que tengamos 9, 8, 10 de canciones, editaremos un disco ahí, compilaremos todo. No vamos a subir todos los temas para dejar un poco con la leche a la gente. Igual, ¿no? Está bueno eso, como que ese proceso, por lo general, viste, una banda tiene los temas compuestos un año y medio antes de grabar el disco, los temas os dejan de gustar o cambian totalmente, como está bueno grabarlos y subirlos en el momento. Un poco nos pasa eso también, ¿no? Que es el tema de que cuando vos grabás un disco es un proceso bastante largo hasta que tenés todo el material. De hecho, hay muchas bandas y nosotros que somos bastante limados y tenemos varios músicos muy quisquillosos, en general como que tratamos de armar, no sé, como una maqueta de por lo menos 30 canciones para terminar cortando 12 a 13, ¿entendés? Claro. Y es un proceso muy largo, hay temas que te van quedando muy viejos, ¿entendés? Sí, sí, entonces ya te olvidaste de cómo se toca. El primer tema que hiciste de ese proceso, digamos, ya tiene por ahí un año y medio, loco. Es una locura. 500 veces, ya lo ya no te gusta más, ¿entendés? Por ahí el tema está buenísimo, pero vos, viste, ya como que lo condenás a un segundo plano siempre. A un segundo plano siempre, como así, ¿te parece grabar este tema ya? Y te terminás quedando como con lo más nuevo, ¿no? Eso. Entonces, un poco también para ir. Cuando grabás un tema es como descargarte la mochila, un poco, ¿no? De alguna manera. Entonces, es como que te vas sacando material de encima. Y yo soy muy partidario de hacer eso. Así que podemos seguir esperar avanzando. Temas de Nikita este año. Muy pronto, ¿no? Ahora, muy pronto, de hecho. Yo te veo ahí con la guitarra. Porque uno de esos que están ahí grabando. Uno de esos, mirá, exclusivo. Te lo pirateamos y ya. Y después me dicen acá que te pregunte por San Lorenzo. Pero primero toca. Durísimo. Durísimo. Con ese ánimo te pido que toque. Finanre. Este tema se llama Horarios de Visita. Y dice: todos mis amigos tienen horarios de visita. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Ah, ah, ah, ah. Algunos porque están en cana, hay otros en el hospital. Vienen juntando mala fama y hay tantas cosas que no puedo contar. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Algunos porque están en cama, hay otros en el hospital. Vienen juntando mala fama y hay tantas cosas que no puedo contar. Y hay tantas cosas que no puedo contar. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Es más largo, pero dice la versión acústica y sí. Te imaginarás que tiene muchas capas. Capas y ambientes, o sea, y momentos. Una versión así medio de fogón. Bien ahí, bien ahí. Bueno, una linda canción, ¿eh? Se viene. Vuelve el humor de Nikita Nipone. Vuelve el riff, loco. Vuelve el riff. El rock crudo, ¿viste? Ahí va. Yo extrañaba el humor de Nikita Nipone, ¿eh? Extraño. Ustedes lo en algún momento medio que se quisieron hacer como así en el extranjero. No, digamos, el extranjero, yo no te diría que lo dejamos del todo. El extranjero tiene siempre como un una especie de tratamiento cínico, sarcástico, sí, el suyo. Temas, sí, o sea, no es humor por ahí como lo hacíamos al principio. Lo que pasa es que uno, este tema tampoco es de humor. Tampoco es humor, no. No es humor, no es tipo jaja, no es a lo Frank Zappa, que es claro. Como más así, qué sé yo, directo, ¿no? Claro, el estilo de los primeros. El por ahí al principio éramos un poco más fanáticos de ese tipo de letra, ese tipo del de. Dale Gordi, claro, un poco. Sí, señor. Estamos con eso ahora, con Dale Gordi de fondo. Así que. El clásico. No, el extranjero. Nos agarró una época quizás un poco más introspectiva, ¿no? Digamos, y teníamos ganas de hacer ese disco en ese momento y creo que nos salió algo como muy honesto, me pareció, ¿no? Bueno, en ahora nos sentido. Vas a tocar una canción del extranjero. ¿Cómo no? Porque estás como, viste, vendiste todo el extranjero, viste, van a presentar el disco, tocame una canción ahora, te toca, viste. Haz tu gracia, monito. Bueno, vamos a tocar, no importa el que dirán, ¿por qué no? Es muy bonita, bueno, ¿no? Es muy bonita. No me importa el que dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera tendría tiempo en esta vida para empezar. verla. Habrán reclamos y objeciones y reflexiones sobre mí que me provocan un efecto similar al del viento acariciando el maxilar. Que si sos claro, será seguro, serás un hombre testarudo y refinado podrás ser, pero antes deberías ser mujer. Mi cuerpo y alma se amigarán, espero eso y mucho más. Las chicas se enamorarán de mí, así nomás. Será el fin de los lamentos, ya no tendremos que escuchar más cuentos de personas que se les pasa la vida tratando de entender la mía. Voy a ser claro, voy a ser crudo y voy a ser un tipo duro para poder sentirme bien cuando me engañe una mujer. ¡Oh! El qué dirán, por qué dirán tantas cosas que ni siquiera escuchando entendería los reclamos de la gente que no me deja ser. Seremos raros, seremos puros, seres humanos del futuro para poder llevarnos bien viviendo en este mundo cruel, viviendo en este mundo cruel, viviendo en este mundo cruel. Muy bien, señor. En algún momento vamos a tener aplausos grabados. Claro, ovación. Faltan los aplaudidores hoy. No, van a ser de verdad. Va a haber un coro acá de gente aplaudiendo. Bueno, justo ese tema tiene un poco así de. Coquetea un poco con el humor antiguo. Hay humor, sí, hay bastante. La idea narrativa, además. La idea narrativa, claro, exactamente. Bueno, no nos pongamos profundos tampoco. No, bueno. Váyanse a la mierda, boludo. Ahí está, y tenés profundidad. Libertad de expresión, loco. Sí, no, acá no hay. Acá, te caen así. El otro día vino Julián y tiró tres palabras que Julián, no entendimos ninguna. Claro, Julián Enns, ex conductor de Nacional Rock Noticias. Nacional Rock Noticias. Tiró igual, tres palabras y no queríamos matar. Lo queríamos cagar a trompada. Bueno, pero porque eres chiquitito, viste, da para pegarle. Claro, da para pegarle. Lucio, contanos un toque cómo ves que está el circuito. La escena. La onda para poder tocar en lugares. Digo, no todas las bandas pueden llegar a Niceto. Ustedes no empezaron ayer. No, hace 10 años, de hecho. Tenemos los huevos azules. Pero ustedes empezaron igual hace 10 claro. años en un contexto bastante más particular, un poquito difícil, particular. Más sí. difícil. Sí, porque pasó todo lo cromañón, no había lugares para tocar, ¿viste? Era como... Y antes de eso no había gente que vaya a los recitales tampoco. Y no, estaban. Hoy en día yo creo que hay como una sobresaturación del mercado, de me parece, ¿no? Es como muchas bandas, muchas visitas internacionales, la gente por el otro lado como que se guarda el mango, me parece que la gente hoy en día se guarda el mango para ir a ver a Roger Agua o a Richard Gere, boludo, cuando viene. Sí, a Doctor House, boludo. O a Doctor House, ¿entendés? O, claro. Y bueno, eso en definitiva yo creo que tiene un impacto serio en la escena, porque me parece que sí, porque además a bandas como, o sea, vos te gastás 5 gambas en ir a ver a Roger Waters y después no vas a ver a Nikita 40 pesos en Niceto, ¿entendés? Es 40 pesos, o sea, tampoco podemos ser, porque viene banda de afuera, o sea, son precios distintos. O sea, la gente, 40 pesos gasta en una birra en Palermo. Sí, pero no lo hacen igual. Pero no lo, digo, raro, no lo hacen. Eso es raro. Es como no, pero no lo hacen. No lo hacen porque también uno va creciendo. Lo que te va pasando también como músico es que a medida que vas creciendo, la gente que te empieza a seguir va creciendo también. Entonces, va cambiando el público. Y ahora, pero yo, hay un montón de amigos míos que ya dejaron de ir a shows, ¿entendés? De repente. Y tienen hijos, ¿entendés? Sí. Y toda la bola. Pero te parece que el que. Porque vos decías, se gastan 5 gambas en ir a River a ver a Roger Waters y no gastan 40 mongos sin ver a Nikita. No, ¿te parece que es el mismo público? No, digo, no son los mismos, pero... Digo, los que fueron a ver a Roger Waters. Va a haber gente que fue a ver a Roger Waters. Está bien, gente, sí. Pero digo, los que fueron a ver a Roger Waters van a ver a los Pumas, básicamente. ¿Entendés? No sé. Es el mismo público. No, no te creas. O el Puma Rodríguez también. Tenemos acá uno como público. No, no te creas. Digo, hablando del grueso del público de Roger Waters. Es muy probable que sea cierto lo que decís, pero digo, Roger Waters fue un ejemplo, ¿no? Digamos, pero también viene Aerosmith, viene Guns N' Roses, viene no sé quién que toca en el Ateneo, viene Björk, viene el Foo Fighters, o sea, como la gente del Quilmes Rock, nosotros compartimos público. De hecho, hemos tocado muchas veces en los Pepsis y en el Quilmes del año pasado, el Día de Babasónicos y todo, y digamos, hay mucha gente que nos conoce. Por eso te dijimos que no queríamos que sueltes la guitarra, ¿ves? Se te va a romper. Pasa, es un piso resbaloso. Nosotros maldecimos al que suelta la guitarra. Es para qué, por eso. ¿Y cómo te parece a vos que la vuelta que tienen que dar para que ese público vuelva a ir? ¿O cómo, por qué lado la banda se está tirando para que recuperar eso? A mí me parece que hoy en día, cuanto menos te importa cómo funciona el mercado, mejor te va. Yo lo considero así. Haces la tuya y el que te tiene que seguir, te va a seguir. Y al que le gusta, nosotros paramos un poco la pelota, en el sentido que por ahí antes hacíamos como más gira, tocábamos todos los fines de semana, uh-huh. ¿Viste? Todo. Y ahora la verdad que prefiero, no sé, no tocar por 2 meses en Capital y hacer una fecha grande como Niceto, que está bueno. Claro. Prepararla bien, hacer un buen show y de repente distanciarlo y hacer, no sé, una trastienda después. Y después está bueno también esto que están haciendo de juntarse también. Porque vos hablabas de la mucha oferta y cuando los públicos se disgregan, ¿viste? De repente si ustedes tocaran el primero y Valle tocara en otro lado también el primero, ¿viste? Claro, sí, pierden los dos. Y también... qué sé yo, es como una cosa, también hoy en día creo que se ha perdido un poco el gusto de ir a ver shows en vivo también por la difusión que hay también a través de internet. O sea, vos te metés y ves un video de una banda en vivo en YouTube y por ahí después, qué sé yo, te agarra paja el domingo y no vas, ¿viste? Y qué sé yo, y a nosotros nos pasa eso, que sé que hay muchísima más gente que le gusta a Nikita que la que nos viene a ver realmente, ¿entendés? Seguro. Y también pasa porque hubo como un recambio generacional que la gente que nos seguía y todo eso fue creciendo y por ahí deja de ir a shows, ¿entendés? También, ¿no? Sí. O empieza a hacer otras cosas, ¿entendés? Entonces, tampoco podés hacer música para pendejos, no. ¿Entendés? Es al revés. Sos árbol, sí. A mí me pasa, claro, ¿entendés? Y que en definitiva termina en el mismo lugar que nosotros, ¿entendés? Nosotros estamos tratando de hacer algo con contenido, ¿viste? Algo copado por la cultura, con responsabilidad, ¿no? Digamos, o sea, no queremos, tipo, agarrar y no me quemo en mi casa, ¿entendés? Para sacarle el mango. La verdad que todos nosotros podemos vivir de otra cosa y esto, si bien complementa muy bien económicamente todos los laburos que tenemos, digamos, nunca... en ningún momento lo tomamos como uy, loco, hagamos el hit, este es el año, claro. ¿Entendés? Como me parece que el que lo busca también desesperadamente, lo más probable es que le salga mal es y se choque revés. Más fuerte, revés, entonces, ¿no? Como esa relajación sale. Me parece que hoy en día nos está funcionando re bien, como eso se lee en la gente, ¿viste? Como cuando el flaco está desesperado por el hit, ¿viste? Así mete uno atrás de otro y terminás, ¿viste? Copiando, haciendo algo que ya hizo otro, ¿entendés? Y en definitiva me parece que hoy en día es más fuerte el que propone algo que se destaca, parece, ¿no? Eso termina siendo como un producto más fuerte que cualquier otra cosa. Y la única manera de hacer eso bien es creértela, loco. Como dice, el otro día vi un capítulo de Seinfeld, que yo soy fanático de Seinfeld, ¿no? Y aparecía George y decía, "It's not a lie if you believe it." If you believe it. Y era, hay que engañar al detector de mentiras. Y es así, loco. O sea, la verdad que si vos te lo crees, no es mentira, ¿entendés? Y Y nosotros estamos medio pasando por esa etapa, ¿no? Con años de amistad, de ruta, de tablas, de escenarios. Sí, de confianza en lo que hacen de, también. Sí, que ya también podríamos hacer una Spinal Tap argentina, tranquilamente. con el chabón saliendo del capullo. Con el chabón saliendo, sí. Pero ¿cómo se llama? Estamos como mucho más maduros en la manera de ver todo eso, ¿no? Antes por ahí, viste, sos más pendejo y te esperás mucho más de todo. Y después te la vas dando de a poco. Hasta que caes en la posta y decís, pará, loco, o sea, qué boludo, ¿por qué tirar tantos tiros, viste, al aire, al pedo? Sí, podés tirar uno y meter y embocarla, viste, y la verdad que no, o sea, yo lo seguiría haciendo esto, por más que no me dé un mango y no me venga a ver nadie, a mí me apasiona, o sea, tengo mi estudio en mi casa, tenemos nuestro estudio con los chicos Niguita, otros proyectos paralelos, la Bundesliga, que es una banda ochentosa que se armó el violero de Nikita, que está buenísima. Tenemos un tributo a Morfín que se llama Morfín. Yo estoy grabando un tema con el Chávez ahora, de productor, sí, que se metió unas violas, Ricardo Moyo. No termina como Cordera, No, pero está no, para nada, no. Igual el Chávez es más amplio que eso. No, y aparte lo que yo le llevé es otra cosa, nada que ver, o sea, sí, y me gustaba cómo laburaba él los ritmos, esas cosas, me parecía que iba bien, sí, para el tema. Va a salir con el nombre de Tony de Caro, eso. Así que nada, qué sé yo. Vas a salir con haciendo la camisa abierta, sí. Camisa abierta, sí. Mafangulo se llamará, sí, el disco, ¿viste? Ponele. Y nada, loco, laburando, qué sé yo. Me parece que es buena la pregunta, es válida. Pero son momentos en los que, viste, si te desesperás, creo que perdés. Sí, perdés mucho más de lo que ganás, viste. O sea, es un momento delicado en el que hay mucha oferta, muchas bandas, mucha movida. Y viste, Nikita nunca fue una banda así como sectaria, viste, no somos Stoner ni Rockabilly, no sé qué. Entonces, también un poco tenés que aceptar ese lugar donde estás parado. A nosotros nos viene a ver en general gente que le gusta la música, que le gusta ver pibes tocando bien en vivo, viste. Y por eso tuvimos onda, qué sé yo, con Andrés, con Flavio de los Kylax, con Moyo, con, no sé, con. Con gente, con la gente, que gente del palo, con Sky. Una vez nos vino a ver Sky al Roxy. El día que hicimos la nota. Estaba Sky con la negra Poli y el director de Clarín, José Bella. Exactamente. ¿No? Lo que yo te quería preguntar, sí, ya que Sky, que Moyo, que Andrés reparan, bueno, que Mansa reparan en Nikita Nipone, ¿en qué banda se está reparando Nikita Nipone a la hora de escuchar? La y nosotros, música nueva, digo, ¿cuál es el recambio? ¿Nacionales? O vamos por los nacionales primero. Por los nacionales. Yo estoy escuchando de todo. Trato de estar como muy al tanto de la movida porque me gusta también, me gusta oír nuevos talentos y todo. El otro día fui a ver a Morbo y Mambo en el Conex y me causó una muy buena impresión. Bueno, nosotros hablamos de ese show acá. El martes pasado vino Jonathan, el organizador del Fela Kuti. Del Fela Kuti. Me pareció muy bueno el Morbid Mambo, sobre todo en vivo. Después me compré el disco y por ahí no me volvió tan loco, pero en vivo me partió en la cabeza, me pareció que estaba muy bueno. Y después, qué sé yo, escuchamos de todo, no sé, El Mató nos gusta, qué sé yo, puedo hablar por mí, ¿no? Sí, por eso yo te preguntaba, sí, por vos. Hoy como representante, ¿qué haces? Hoy como representante. Qué sé yo, a ver. Nos gustan mucho bandas que por ahí no son tan conocidas. Los Pels, no sé si lo ubican. Los tengo, sí. Banda de puta madre. Los Natas me encantaba, qué sé yo. Camila Barré, no sé si conocen. Camila Barré es una buena banda. Hay de todo, no sé. Ahora en este momento no se me viene a la cabeza, pero. Soy mucho de escuchar así, como bandas nuevas. Banda de turistas me gusta, qué sé yo. ¿Y la banda es nueva? ¿Dónde la buscas? ¿De dónde salen? ¿Son gente que te viene? No, son gente, somos amigos de un montón, qué sé yo, Los Bicicletas, ponele, tenemos la mejor. Los Bicicletas también me gustan mucho. Son bandas con las que hemos compartido escenario, qué sé yo, Onda Vaga, con los chicos de Onda Vaga. Nosotros tocamos mucho en la época que ellos Doris. Tenían Doris, claro. Pero vuelve. Hicimos. ¿Vuelve Doris? No joda. Sí. Van a volver a tocar ahí. No, ¿en serio? No, sí, sabía. Vuelve Doris, vuelve. La hicieron bien, Ahora pueden volver con todos los proyectos. Con cualquier cosa. Sí. O vuelve Los Álamos, vuelve Doris. Qué bueno volver a Los Álamos. Volvemos a los 2000. Los Álamos me gustan también. No, son, qué sé yo, bandas. amigas que te vas cruzando en la cena, en festivales. Bueno, si te gustó Morbo, Mambo, si te gustó Morbo, escucha, y si te gustó Nosotros, escucha Valveneto, que es un Valveneto. Es un proyecto de un par de los pibes. Bueno, y a, me pasa eso, viste, que dialogando con gente me dicen, che, loco, esta banda, no sé qué. Y por ahí me meto ahí en MySpace, pero viste, hoy en día es tan, tan accesible todo que te metes. Bandcamp, viste. Bandcamp y fue. 10 discos te llevó. Entre paréntesis, quería chiviar que nuestro disco está subido, nuestra toda nuestra discografía está subida a nuestro Bandcamp, que es www.nikitanipone.bandcamp.com. Ahí se pueden bajar gratis cualquiera de nuestros tres discos. Ya lo pusimos en Twitter igual. Si querés, para despedirte, porque nos quedan dos minutitos, elegirte uno de los temas que más te guste de ese Bandcamp y despedirnos en Dale, vivo, ponete si Otra Mujer Loca. No, que lo toques vos. Lo vas a tocar vos. Ah, ¿lo voy a tocar yo? Yo te iba a decir que toques tu tema solista, así ya empezamos a hacer la cosa profesionista. Tema solista. Así ya está. No entendí, pensé que iban a poner un tema del Bandcamp, ¿no? No, ya está. Ahora desde acá lo escuchamos cuando preparamos. Vamos a... Vos te pensás que es Vorter y Sector. Está loco. Desde acá vamos a motivar la separación de Nikita Nipone. Vamos a vender acá al señor Lucio De Caro solista, señores. Nos despedimos de esta manera. Esto fue Todo lo Contrario. Nos vamos con Lucio haciendo su... Tony De Caro. Su debut solista. Ponele un pinchador, algo arriba, para que no lo roben, viste. Es tranquilo. Se llama Bolero de la Suerte. Es el tema que estoy haciendo con el Chávez. Así que ahí vamos. Viaje infernal, una y otra vez pasamos por lo mismo y no logro entender. Estoy cansado de andar adivinando, quiero saber. Casualidad, me pasó un día más tratando de entender las trampas del azar. Si hay tantos ceros como unos, no podría salirme mal. Ay, cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Y controlar el azar es lo que voy a intentar en adelante. Voy a ganar y podré resolver cada enigma, no va a ser de alto voltaje y baja señal. Ay, cómo me gustaría suerte, cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Estás en Cíclope Radio. Ay, cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Controlar. Controlar el azar, controlar el azar. azar, controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar. Y terminamos la nota como la empezamos, con los pezones parados, básicamente. Terrible, terrible, romantic. Sí, sí. Romantic style. Romantic style. Está bueno el tema, ¿no? Está lindo, está lindo, lindo tema, lindo tema. Tiene arreglos, caños, viste todo. Esperaremos a la... Cuando lo escuches sonando en todos lados, acuérdense que lo escucharon primero. Sí, sí, mandalo, mandalo. Lo voy a mandar. Sí, está bueno. Es como una cosa que va por fuera, Nikita. Quería hacer como algo con más instrumentos, viste. Algo que no da para el formato de la banda. Entonces, bueno, estamos en esa. Bien, bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Ya está la gente de la Reina de Marte. Gracias, Lucio, por haber venido. Repitamos la fecha. Gracias a ustedes, loco. El domingo 1 de abril estamos en Niceto. Este domingo, lunes feriado, con Valle de Muñecas y Toulouse. ¿Cuánto sale el ticket? Fechón, sale 40 en puerta, 30 anticipada en Ticketek o en la boletería de Niceto Vega, que está abierta de lunes a viernes de 12 a 18 horas, hasta eso. La atiende él. La atiendo yo. Nosotros somos Todo lo Contrario, Cristian Chumino Rodríguez, David Irigoyen, Andrew Dobel Pirot, yo soy Rodrigo Ramos, nos vemos la semana que viene a partir de las 22. Vaya a saber uno con qué. Ya viene la Reina de Marte, ¿eh? Sí, nos vamos escuchando Apagar el Motor de Nikita Nipone. El hit.